Muy buena vida. Espero que estén todos ustedes muy, pero muy bien. Cristina del Solar, y como cada mañana tenemos compañía después de la doctora Elba Gar. Como siempre, si quieren recibir un ángel y un mensaje, pueden hacerlo llamando 4789-9014. Así, no dejen un mensaje en el contestador, porque bueno, no se puede dar durante el programa, pero sí los esperan a Daniel y allí le piden un mensaje. Bueno, viene a nosotros para el programa de hoy el ángel del nacimiento. Todos los días nacen nuevas vidas. Cada día es una nueva oportunidad para renacer, para nacer y para gestar algo que nos dé ilusión, motivos y proyectos de vida. Este ángel cuida amorosamente todo lo que nace en el universo. Hasta el más simple brote está cuidado por su amor. Por lo tanto, en sus manos debemos encomendar cada cosa nueva que queramos hacer, cada amistad que encontramos, cada trabajo que comenzamos, cada hijo que concebimos, nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestro amor. Todo debería estar bajo su cuidado. Él está para eso. Si lo conocemos, veremos que ponemos cada cosa de nuestra vida bajo su maravillosa protección. Todo irá naturalmente. Facilitaremos el trabajo, la comunicación, los proyectos fluirán hasta realizarse. Si recomendamos cada cosa nueva que pasa por nuestra vida, podremos verlo. El ángel del nacimiento está al lado de cada mujer que está por dar a luz, al lado de cada profesional que interviene en el acto. Pero también están los comienzos de un negocio, de un libro, de una construcción. Aun cuando nos mudemos a una casa ya construida de antemano, está presente porque estamos naciendo a una nueva vida, a un nuevo lugar para vivir, soñar y disfrutar. Podemos pedir su ayuda diciendo: Ángel del nacimiento, te pido que me asistas en... Ahí decimos qué situación queremos proteger, para que sea un feliz y verdadero comienzo, para llevar una nueva vida y para renacer encontrando la luz de Dios en este acto. Gracias, ángel, sé que estás conmigo. Todo puede volver a empezar, hasta una relación que parecía perdida, en el reencuentro estamos naciendo nuevamente. Y ahora le pedimos a este ángel del nacimiento que nos dé su mensaje. Y él nos dice: aquí estoy, traigo luz y claridad, verás cómo todo se pone en orden, verás el éxito en esta situación, vívelo con entusiasmo. Y este ángel viene a nosotros porque seguro nos quiere decir o nos quiere señalar que hay una nueva posibilidad en algo que estemos pensando, en algo que estemos por empezar, en algo nuevo para nuestra vida. Este ángel viene a decirnos: date el permiso, avanzá. Yo, que soy el ángel del nacimiento, vengo a avalar ese crecimiento en vos, ese cambio que necesitás, ese proyecto que tenés que concretar, ese miedo que te tiene frenado y no te permite avanzar. Dale para adelante, porque estás en mi mano. El nacimiento no es solamente nacer o algo nuevo, también es nacer una nueva actitud. Si yo estoy trabajando en un lugar y quiero cambiar, quiero que cambien algunas cosas, quiero sentirme mejor con las cosas que me suceden, hago perfectamente la oración al ángel del nacimiento para que haya un nuevo nacimiento en mi relación con mi jefe o con mis compañeros. Si quiero recomenzar mi relación de pareja, si estamos alejados por alguna razón, bueno, que aparezca el ángel del nacimiento para recomenzar el diálogo, para serenarnos y empezar algo nuevo, para una relación amistosa. El ángel del nacimiento nos puede ayudar y asistir en todo. No hay cosa a la que vos me preguntes, y para esto le puedo pedir que yo te voy a decir que no, porque todo lo que se dé una nueva oportunidad, todo lo que sea una nueva posibilidad en tu vida, te lo da el ángel del nacimiento. Cada día de tu vida podés empezarlo distinto, podés empezarlo mejorando todas las posibilidades, todos los encuentros que tengas en tu vida. Cuando uno a veces se queda frenado en el miedo, en la angustia, en el enojo, hacer cosas por nosotros mismos. Bueno, pedirle a este ángel de nacimiento nacer a un nuevo sentimiento. El perdón es parte de... El perdón es la reconciliación con una situación, es terminar con esa situación. Entonces, si yo le pido al ángel del nacimiento que me ayude a encontrar la forma de perdonar, estoy naciendo yo a una vida nueva. Dejo ir el pasado, dejo ir el dolor, dejo ir el rencor. En cambio, si yo me quedo estancado en una muerte lenta, como decía Neruda, ¿quién muere lentamente? Mientras hablo con ustedes, lo estoy buscando aquí en Ángeles a tu alrededor, que lo había transcripto. El permitirnos avanzar, el permitirnos ser una persona creativa, poderosa, sin angustia, sin miedos, eso te lo puede hacer sin dudas, el ángel del nacimiento. Nacer a una nueva actitud. Nacer a la esperanza, nacer a la claridad, nacer, salir del estar todo el tiempo sin avanzar, con miedo, el miedo que es algo que nos deja terriblemente paralizados, el miedo que no nos deja crecer, el miedo que no nos deja avanzar. Vivimos a veces con tanto miedo que dejamos de vivir. Estos días que hay tantas marchas y tanta por la inseguridad, cuánta gente... con dolor, con angustia, y todos despacito nos vamos contagiando con ese miedo. Bueno, también nacer a una nueva vida, rezar para que cambien las cosas que están mal a nuestro alrededor, no encajarnos, porque la oscuridad siempre quiere que te quedes encajado en ese dolor, en esa tristeza y en esa angustia, ¿no? La sociedad ahora está asustada, tiene miedo, no puede avanzar, estamos todos con esto de la inseguridad. Y entonces hay que empezar a pensar con todo nuestro corazón y con nuestro cerebro que tenemos que hacer algo, protestar lo necesario, sí, está bien, protestar lo necesario, pero también rezar muchísimo porque las cosas cambien, porque las cosas se modifiquen, porque podamos realizar un cambio profundo desde nosotros. Cuando uno no puede avanzar en la vida, está dándole la razón a la oscuridad. Cuando uno no puede avanzar en la vida, no puede iluminar su camino. Entonces, vamos a iluminarlo desde la alegría, desde la serenidad, desde el nacimiento. Vamos a hacer que nazca nuestra fe. Vamos a avanzar en el camino correcto, diciéndole al ángel del nacimiento que tengo fe, que no la voy a perder por más que quieran, que no voy a dejar de rezar un solo día de mi vida y que no voy a entregarme ni al miedo, ni al dolor, ni a la amargura. Que este ángel del nacimiento me dé esa fuerza que yo necesito para seguir adelante. Si yo no bajo los brazos, si sigo luchando, si sigo pensando en que puedo, en que el ángel del nacimiento me va a ayudar, no voy a perder un minuto más de mi vida. No encuentro lo de Neruda, pero encontré esto que me parece mucho mejor. Por ahí leerles quién muere no era tan importante como esto de que dice: a eso de caer y volver a levantarte, de fracasar y volver a comenzar, de seguir un camino y tener que torcerlo, de encontrar el dolor y tener que afrontarlo, a eso no le llames adversidad, llámale sabiduría. A eso de sentir la mano de Dios y saberte impotente, de fijarte una meta y tener que seguir otra, de ir de una prueba y tener que encararla, de planear un vuelo y tener que recortarlo, de aspirar y no poder, de querer y no saber, de avanzar y no llegar, a eso no le llames castigo, llámale enseñanza. A eso de pasar juntos radiantes, días felices y días tristes, días de soledad y días de compañía, a eso no le llames rutina, llámale experiencia. A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan, y tu cerebro funcione, y tus manos trabajen, y tu alma irradie, y tu sensibilidad sienta, y tu corazón ame, a eso no lo llames poder humano, llámalo milagro divino. La vida es un milagro divino. Y en esta vida tenemos malos días, regulares días, días dolorosos, días complicados, días que no podemos dar un paso ni para atrás ni para adelante. Y tenemos días en los cuales se nos ilumina la cabeza y el corazón, aprendemos a pedir, nos ponemos la energía necesaria, la capa de fortaleza y de los ángeles y salimos adelante. Ese es un nuevo día, ese es un día de nacimiento para vos. Todos los días suceden cosas dolorosas, inesperadas, tristes, angustiosas. Todos los días sentimos que nos podemos morir un poco y hay días que sentimos que nos morimos más. Y sin embargo, volvemos a levantarnos, volvemos a tener la fuerza para salir adelante. Hoy viene el ángel del nacimiento para decirte, para decirme, para decirnos a todos nosotros que vale la pena vivir y que tenemos que rezarle y pedir porque cambien esas cosas que están mal. Que con luz cambiemos la oscuridad. Que saquemos fuerzas de donde no la tenemos. Porque los ángeles tenemos esa fortaleza interior y exterior. Pero los ángeles especialmente se conectan con tu alma. Y te dan esa fuerza física, mental y espiritual que necesitas en cualquier situación. Cuando tenés la mente, el corazón y la energía abiertos a un nuevo nacimiento, tenés la mente, el corazón y la energía abiertos a la vida. El estar pensando en el que no puedo no te va a hacer crecer ni te va a hacer avanzar. Te vas a convencer de que no podés. Hemos hablado muchísimo, muchísimo sobre el secreto, sobre esta cosa de lo que pienso, digo y hago está en mi mente y en mi corazón. Bueno, mis palabras, mis pensamientos son energía en movimiento. Y si yo no pongo a los ángeles por delante, esa energía puede estar totalmente ennegrecida y oscurecida. En el día de hoy quiero pedirles que reciban al ángel del nacimiento. Yo tengo un ser muy querido a mi alrededor, una amiga muy querida, que muchos la conocen, que viene a los talleres y que todo, que ha perdido a su hermana. Falleció su hermana hoy, hablo de Eli, la del ala del ángel. Perdió a su hermana, falleció así de un infarto esta mañana, se despertó y murió. Y está pasando uno de los peores momentos, así que si le pueden escribir en el muro, en el ala del ángel, en su muro personal, es Elizabeth Libertini, una palabra de aliento y de compañía, porque falleció su hermana joven, muy joven, mayor que ella, pero joven, y inesperadamente. Y esas cosas, decís, pero ¿cómo se sigue adelante? ¿Cómo va a ser esa hermana? ¿Cómo van a ser esos papás, los hijos de esa hermana, para seguir adelante? Dios le va a dar fuerza y consuelo. Hoy es un día doloroso para todos ellos. Yo les mando un abrazo enorme a toda la familia Libertini y Vicente, porque su nuevo esposo se llama Omar Vicente, y a sus hijos que están pasando por un momento terrible. Pero ¿saben qué? Sé que tienen fortaleza espiritual. Sé que van a poder seguir dando un paso. El día de hoy es terrible. Y todos estos próximos días van a ser terribles, pero por algo salió el ángel del nacimiento, para ayudarlos a vivir cada día de un paso a la vez. Bueno, espero que estén llegando llamaditos al 4789-9014, 4789-9014. Nosotros este sábado a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano nos vamos a encontrar con un taller donde nos vamos a conectar con la fuerza creadora y sostenedora de los ángeles. El jueves les voy a decir bien el nombre del taller, pero este sábado vamos a conectarnos con la fuerza creadora y la fuerza que nos da a los ángeles en nuestra vida. Bueno, vamos a los ángeles y mensajes que ya llegaron. No, ya no sigan llamando porque ya son tantos que a dificultar un montón los dar estos que tengo aquí, porque encima, bendito sea, como nos escuchan de afuera, también nos están llamando de España, y también están en Barcelona, y también de Colombia, así que vamos sin duda a los ángeles y mensajes. Voy a empezar, como siempre, por Barcelona. Nos vamos a España, a Barcelona, para Lorena, Sixto y y Lucio, que allí nos están esperando. Para ellos va, mira, el ángel del día de hoy, el ángel del nacimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia de Campana, el ángel de la armonía. Y aquí estoy. Siempre llega el momento indicado. Este es tu momento. Aprovechalo. Pide con fuerza y estarás recibiendo inmediatamente. Bueno, para Nori, que está en España, en Torrevieja están ellos, para Alejandra, para Angélica, para Jesús y para Nori va, Madre Ricardina, va el ángel de la sanación. Y aquí estoy, no tengas miedo, avanza. A través de la oración puedes lograrlo. Di las palabras exactas en el momento indicado. Para Lucy de Pilar, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Dios te escucha. ¿Tú te escuchas? ¿Escuchas a Dios? Entonces vive. Puedes ser pleno. Puedes lograr este sueño. Puedes ser tú mismo. Para Susana de Belgrano, el ángel de la madurez. Y aquí estoy. Disfruta del momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios, pronto serán una realidad. Rosa de Almirante Brown, el ángel del servicio. Kika de Tigre, el ángel de la alegría. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto y yo estoy contigo. Graciela de Ramos, el ángel de la fe. Para Rosa de Hurlingham, el ángel de la amistad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala, vívela, comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Gabriel de Villa Bosch, el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Mañana será tarde, el verdadero momento. Trabaja y después descansa. Juan Alberto de Villa Bosch, el ángel del talento. Y aquí estoy. Cada día que vuelve, ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría, porque estoy contigo. Lorena Poncio, para Lorena de Villa Bosch, el ángel de la alegría. Y aquí estoy, antorcha. Para Beatriz de Belgrano, Beatriz Calderón, el ángel de la libertad. Y aquí estoy. Te traigo toda la energía que Erika de Parque de los Patricios, el ángel de la comunicación. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión. Estoy para señalarte el camino. Tu fe te guiará, no te detengas. Estaré contigo. María Luna de Floresta, el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. No te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Para María del Rosario de Castelar, el ángel de la fortaleza. Y aquí estoy. Puedes confiar en tu decisión.